raspaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Nueva canasta que se abre a los sentidos, que se abre a los olores, al disfrute, a la escucha. Tenemos un momentito nuevamente para encontrarnos con este programa, este espacio de la economía viva, regional y solidaria que desarrollamos aquí en el estudio de una radio Muchas Voces desde Capilla del Monte y hacemos sonar y resonar también con la producción de Radio Roja en Casa Grande y contando con la participación y retransmisión de Radio Ferroviaria, de Radio La Minga, Panamericana, Radio Inédita, Villanos, Radio Municipal y Comunitaria de San Esteban, Radio Garabato, Radio Pueblo, Radio Curva y Radio Carlos Murias, la FM de San Carlos Minas. Les damos la bienvenida a todos y a todas y les agradecemos por estar del otro lado, sea el día y la hora, que sea el momento en que estés disponiéndote a compartir y escuchar lo que sucede en este programa. Mi nombre es Violeta Collado, estaré acompañándoles también en compañía de mi compañero Quilla, que se encarga de la producción de contenidos de este programa, y en compañía también de quienes quieran sumar sus mensajes al 3548-570-333. Puede ser en vivo, ahoritita de aquí a las 4 de la tarde, o puede ser en otros momentos en diferido, que también así seguimos manteniendo esta comunicación comunitaria. Comenzamos ya mismo con un primer informe traído especialmente para este programa porque queremos celebrarles a los ingenieros agrónomos que ayer estaban celebrando su día, especialmente a los que consideramos de esta parte, ¿no? De nuestra parte. En ocasión de esta celebración compartimos el informe de lo que fue el taller que dio Miguel Pelliza sobre poda de frutales allí en la zona de Escobas y también el testimonio que está incluido en este informe de Matías Giraudo. Hoy hicimos una jornada de encuentro para promocionar la producción. Mis bisabuelos eran de acá de la zona, de Carbonier. Me contaba mi padre que el trigo se sembraba acá para hacer la harina, no había ferrocarril. Es decir, no había forma de comerciar con otras zonas, y sembraban el trigo, lo molían en el molino harinero de los Cassini en San Marcos Sierra, llevando la producción de grano en mulas, y trayendo la harina en mulas, y tenían sus despensas para abastecerse todo el año. Es decir, producían la harina para el pan, producían el arrope, por eso trajimos estas pencas hoy. Pareciera que volver a plantar tunas, ¿no? Para tener arrope. Mi papá me contaba que en la casa de mi abuelo había unas ánforas grandes donde guardaban el arrope. Entonces engordaban varios chanchos para hacer el jamón, los salames, los chacinados, la grasa, para poder cocinar. Es decir, de pronto había un sistema que permitió sobrevivir durante muchísimos años a los criollos. Y hoy en día se perdió. Hoy en día todo está monetarizado, y los alimentos hoy son caros, escasos, y hay mucha gente que no come o come muy mal. Entonces este proyecto que describía Omar, lo que pretende es volver a generar saberes y volver a producir alimentos sanos, alimentos que no contaminen. El otro día escuchaba un estudio sobre análisis de orina, de niños y de adultos, donde aparecen insecticidas. Uh-huh. Es decir, estamos orinando, los que consumen ese tipo de alimentos, orinan insecticidas que vienen con los alimentos que se comen. Hay gente que nunca ha estado en el campo, que vive en Buenos Aires, por ejemplo, pero que tiene glifosato en su organismo. De alguna manera lo que se pretende hacer acá es romper todo eso y generar el modelo viejo, el modelo que funcionó durante siglos y que tiene que volver a estar presente para alimentarnos bien, alimentarnos sanos y para generar trabajo. Hay mucha gente que no sabe hoy en día por dónde encontrar la salida a su situación, ¿no? Los frutales ocupaban antes un rol muy importante en la alimentación. Mi padre nunca comió un caramelo cuando iba a la escuela, pero sí llevaba su bolsa de pasas de higo, de bolsas de pasas de uva. Entonces los niños tenían una alimentación sana, económica, porque se producía todo en la zona, que antes, donde había un lugar apropiado, se plantaban higueras, aunque nadie la vaya a cuidar mucho, pero después iban a recolectar los higos. Había comida por todos lados. Los durazneros que vemos en la sierra, en todos lados, todo el mundo hacía sus pelones, sus pasas, sus dulces, sus mermeladas. Entonces hay que volver a generar esos espacios de producción. Esta charla es un primer paso, esta acción, este lugar. Decía Omar que acá se empezó educando, digamos así, capacitando, pero este fue un lugar muy productivo, acá un tambo. Y los tambos hoy en día los asociamos a zonas de pasturas, de mucha agua, de mucha lluvia. Y bueno, acá un tambo. Y se llevaba la leche a Capilla del Monte en una jardinera tirada por un caballo. Es decir, esos modelos de producción que hoy en día sería mucho más fácil producir. La propuesta nuestra es arrancar hoy con esta charla y después seguir haciendo otras charlas más. Y estamos planeando iniciar acá un criadero de reinas, también de abejas reinas. Entonces la apicultura anda muy bien, entonces se tiene que ir enlazando, entramando cosas para volver a generar este sueño que decía Omar, que es la soberanía alimentaria, ¿no? No estamos solos en esto, hay mucha gente que está trabajando en esta línea y es una línea que creemos que es muy, muy importante. Yo digo que larguemos nomás, Matías, ¿eh? Sí, hay una cosita como para reflexionar también. Cuando hablábamos del tema de alimentos recién, solamente la cantidad de lo que consumimos, que el consumo de frutas y verduras es importante, sino también la calidad de esos productos que consumimos. Han hecho estudios también de lo que se propone en el sistema agroindustrial con respecto a la calidad de los alimentos que se proponen desde la agricultura orgánica o agroecológica, y es notable la diferencia nutricional que tiene. Entonces no es lo mismo una lechuga producida de una forma que producida de otra. Entonces darle importancia a eso, a esa cuestión también, que no es solamente llenarse la panza, sino también es saber qué es lo que estamos consumiendo, además de los contaminantes que nos están afectando en nuestra salud también, ¿no? Así que eso también como para sumar. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Es lindo traer a la radio grillitos y naturaleza. En este caso, lo que estás escuchando es Somos Monte. Vamos a estar hablando de música, pero vamos a estar hablando de mucho más. Podría hablarse de música viva, regional y solidaria, seguramente, a través de un proyecto como el que lleva adelante Seba Kuzelman con Sol Eléctrico. ¿Podría ser que suceda? Podría ser. Con esto es que les doy la bienvenida a mi compañero Quilla de todos los jueves, por supuesto, y también al invitado de hoy. Bueno, estamos acá en esta canasta, como bien dice la compañera acá, escuchando un proyecto que ya tiene muchos años, y vamos a empezar escuchando una canción. Así es. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con una canción de este último disco que salió el domingo, de Músico de los Cerros 3, Sol Eléctrico, Atardecer. Vamos con el tema de Sabia Azul de Florián Carabajal y después charlamos unos minutos. Vamos. Somos el monte, sobre el... los que se fueron. Revivió la flor de los tiempos negros y nuestro dolor se escucha en los vientos. El calor de nuestras miradas, como viejo sol brillando en el cielo, como espectro gris de nuestro silencio. Eterno Padre, lejano Dios de tierra distante, un triste sentir que vibra en el aire. Bueno, y escuchábamos aquí Savia Azul de Florián Carvajal, que seguramente tendrá una historia, como todo esto que estamos siendo parte como de una de un recorrido que ya tiene muchísimos años, casi 20 años o más de 20 años. Y que, ¿cómo viene esto de Florián Carvajal en este momento con una canción que suena de bastante tiempo atrás? Bien. Les comento, estamos presentando Músico de los Cerros 3, segunda parte, es el cuarto disco de Músico de los Cerros. El primero salió en el año 2004, el segundo en el año 2010, el tercero en el año 2021 y ahora estamos con esta segunda parte del tercer disco. Justamente tiene muchos músicos y artistas locales. En este caso estamos escuchando una canción de Florián Carvajal cuando él tenía 16 años aproximadamente en el año 2008. Yo era profesor de guitarra de él y le pasé algunas cosas de guitarra, pero cuando lo empecé a escuchar a tocar samba chacarera, dije, bueno, hasta acá le puedo enseñar a Florián, si no me va a tener que empezar a enseñar a mí, y le propuse grabar. Yo tenía una porta estudio Tascam de 4 canales de cinta, si él tenía algo compuesto como para aprovechar la clase y grabar. Y bueno, y en ese momento, año 2008 justamente, desde el faldeo llevamos los instrumentos hasta Balumba, hasta la casa, y justamente grabó esta chacarera que se llama Savia Azul, la grabó él, la tocó y bueno, y encontramos ese disco unos años después y lo masterizamos en el estudio de Juan Pablo del Bel, le metimos algún colorcito más y quedó esta perlita tan importante que es justamente de Florián Carvajal, una de las primeras composiciones fresquitas, ahí por eso está la voz de él, que tiene 16 años pero parece que tuviera 50. Che, ¿y qué estamos escuchando atrás? ¿A qué es lo que se suena, lo que estamos escuchando de Cortina? De Cortina estamos escuchando el primer disco del álbum, que es Ernesto Bouvier, que se llama Pacha Indi, que justamente la música, la guitarra de Ernesto Bouvier aparece en varias partes del álbum, haciendo como un hilo conductor, se llama Pacha Indi, y aparecen las guitarras de él con sonidos de naturaleza, y en las últimas partes también aparecen otros músicos, que es Franco García con charangos, guitarras. Bueno, justamente este tema instrumental, que no sé si se está escuchando, yo aquí no lo escucho, pero bueno, estamos ahí compartiendo. Bueno, y es un disco que participan muchas músicas y músicos, como Ñori Castro, Las Ñaña Pura, Pachi Franco, Santiago López, Nicolás del Préstito, Paulo Carri, bueno, y tantos otros músicos como en los otros discos, que arman como un collage, como que uno va caminando por Capilla del Monte, por El Faldeo, por diferentes barrios, y va escuchando diferentes músicas, diferentes creaciones, y un poco la idea desde ese año es eso, es compartir este viaje sonoro y creativo que tiene Capilla del Monte, que es un lugar muy especial para y eso. Y un poco más allá, porque Bouvier no vive en Capilla del Monte, ¿no? Exactamente. Y Franco, bueno, tampoco. Ernesto Bouvier, bueno, Santa Isabel los incorporamos, pero son gente que ha vivido y que está mucho en contacto justamente con Capilla. De hecho, hay dos, una chica Nande, la Ñaña Pura, una está viviendo en San Marcos y otra en Capilla, pero digamos que de alguna manera todo se gestó acá y han vivido aquí, así que bueno, de alguna manera es para disfrutar estos álbumes, tanto desde el primero hasta este último que está saliendo en estos días. ¿Cuál es la idea? ¿Qué te llevó a el, digamos, en el principio, hace 20 años, ¿no? ¿Qué te llevó a iniciar el trabajo de empezar a compilar de alguna manera la musicalidad, la poesía que se daba acá en la sierra? ¿Qué es lo que tu búsqueda? Primero, yo tenía una porta estudio que la metía en la mochila con un microfonito y un pie de micrófono y me podía trasladar a la Quebrada de Luna, a la casa de Rodrigo Falcot. Renata vivía en ese momento por Quebrada, a lo de Seba Cantoni antes de Peperina en Llamas, ir a la casa y grabar en las diferentes casas. Era muy casero, muy muy tranquilo desde ahí. Entonces esa facilidad me llevó a poder experimentar, ir a la casa de los diferentes músicos o que vinieran a mi casa en El Faldeo y poder plasmarlo. Y después lo que empecé a ver ya con el segundo disco es que había una cantidad y calidad y variedad musical, una meca en Capilla del Monte, que no sé si hay en otro lugar de Argentina, donde de alta calidad tenés samba, chacarera, tinku, tango, música cubana, afro, y toda una cantidad de un nivel muy alto. Entonces me parecía que eso teníamos que estar plasmándolo y compartiéndolo, porque no se da en todos los lugares esta situación, ¿no?, de tanta variedad y calidad musical. Porque una de las, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de la búsqueda, digamos, del espacio radial del programa Canasta Básica, es pensar, pensarnos en la parte social, en la parte económica, ¿no? Y hoy venía viniendo para acá y me decía, la asociación de gente que hace música, sobre músico los cerros, sí, ¿no? Claro, pensando, claro. La asociación, integrarse. Exacto. La integración, uh-huh. Compartir, porque la gente que comparte su música en este disco tiene una búsqueda, digamos, no comercial, ¿no? Hay una búsqueda artística, cultural, estética, y hace que entre todas las partes se arme algo, ¿no? Porque es como una especie de compilación o de compilado. Un collage, podría ser. Un collage o un viaje compartido. Y vos hablando de eso, justamente el primer disco se llamó El Valle y el segundo Semilla Rítmica. Este Sol Eléctrico, ¿no? Entonces los nombres también tienen como una cuestión ahí de siembra, de cosecha, de unidad, de compartir, ¿no?, los temas en un viaje particular. Así que bueno, realmente la respuesta y la colaboración de todas las músicas y los músicos es impresionante. En este caso tenemos Ciruelo Cabral, que es un artista plástico muy importante, Ciruelo, que ha hecho tapas a Luis Alberto Spinetta, de películas, Steve Bay y tantos otros, ha colaborado justamente con la ilustración de este último álbum, Sol Eléctrico. Cuando vean la tapa es impresionante, es el dragón, el uritorco, el sol, y bueno, y colaboró para que haya muchos temas. Iba a ser un solo disco, este último disco, el número 3, pero decidimos ampliarlo para poder participar más y aprovechar esta gentileza de Ciruelo, de una tapa tan, tan impresionante para compartir. Venía pensándote unas preguntas, pero antes quiero hacer una ponderación alta sobre Ciruelo, un artista plástico que expone en el Palais de Glass en la ciudad de Buenos Aires, para dimensionar de quién estamos hablando, y se ve en el arte, es hermoso encontrarse dentro de la plataforma de YouTube, al menos con una tapa de un disco, con una ilustración semejante, así que... Mucha emoción eso. Muy zarpado, sí. Esa imagen. Quienes quieran, pasen y búsquenlo. Está, además, tu canal es Temperamental Producciones. Exactamente, un canal que está creciendo. Vamos chiviando eso, porque vale la pena también mostrar esa parte, y en radio la describimos lo mejor que podemos. Seba, pensaba en lo siguiente, cuando comenzabas con la definición de un proyecto llamado Músicos de los Cerros, se trata de música que representa una diversidad de personas que hacen música, pero es música hecha también inspirada con el lugar. Muchas veces se habla de diferentes musicalidades que están influenciadas por la geografía. ¿Aparece esta influencia geográfica en los discos? Absolutamente, aparece. Fueron compuestos, ponerle en un porcentaje altísimo acá, y el que no fue compuesto acá y fue compuesto en otro lado, fue grabado, plasmado acá, con los sonidos de los pájaros de acá. Claro. O sea que de alguna manera sí está plasmado desde la composición hasta cómo fue grabado esa impronta. Bien, porque suena como a esta idea de me pongo los auris y me voy a caminar, ¿no? Por aquí, me voy para los distintos senderos de Capilla del Monte y le pongo música al lugar o empiezo a escuchar la música del lugar. Un poquito fue eso lo que pasó en un momento. Vos caminabas por el faldeo en una época, en una cuadra, te digo, andaban los sicures. En la otra cuadra estaban tocando música flamenca, en la otra cuadra estaba el chacarera, claro. En otro estaba el tango con un bandoneón, todo en el faldeo, ni siquiera en todo Capilla, se centralizó en un momento en el faldeo y era impresionante porque ir caminando realmente, sí, como si estuviera con los auriculares, pero era en vivo y vas viendo la. Entonces de alguna manera queríamos plasmar un poquito y con algunos soniditos reales del río, de la lluvia, sonidos reales que aparecen, ¿viste? Un poquito ese viaje. Bueno, todo un desafío ahí para complementar eso. Y volviendo a lo que decía aquí ya sobre pensar esa idea de abundancia que traemos siempre en este programa sobre la economía social y solidaria, también aparece como una abundancia de sonidos. Aparece una abundancia en la imagen de Ciruelo, no puedo dejar de distraerme con eso de reojo. Pero aparece algo de lo que es la abundancia en términos de fecundidad, de nutrición, de algo donde la música siempre va a abundarnos de alguna forma. Absolutamente, porque muchas de las letras hablan de cuando uno va amasando, va haciendo el mate, las cosas cotidianas, ¿no? Está mucho la naturaleza, la comida, la vida cotidiana, la simpleza. Entonces, de alguna manera hay una cuestión ahí que tiene que ver con esto que estabas diciendo, ¿no? Del compartir, de lo social, del alimento. Uh-huh. Sí, la verdad que fue una experiencia que bueno, da para hablar bastante tiempo, pero por lo menos una impronta de lo que estamos escuchando y desarrollando. Y la idea es hacer un documental, con esto ya te redondeo, para poder plasmar un poco lo que pasaron en estos 25 años con detalles de los músicos de ahora, de ese momento, la presentación del primer disco que se hizo en el Café de la Automática en el año 2004, hasta este presente actual en este día. No, está bueno compartir, porque el programa te contamos, Seba, se escucha en muchísimos lados y por momentos parece como muy regionalista que el programa se transmite desde Capilla del Monte y queda muy como muy zonal, pero en realidad es una música serrana, siento yo, ¿no? Como que de haber sido parte de alguna manera del proyecto, siempre soy además amigo de Seba, entonces compartimos mucho los sueños, digamos, de cada disco, de cómo se va plasmando y cómo se va armando la idea y se va amasando. Y la verdad que valoro mucho el empuje que le pones, que le seguís poniendo, que le venís poniendo ese montón, porque aparte de esto, continúa. O sea, este es Atardecer y, por lo que tengo entendido, continúa. Viene el último el año que viene, si Dios quiere, que se va a llamar Anochecer, y con este cerramos los 5 discos de Músicos de los Cerros en 25 años, 26. Se va a llamar Anochecer, con tapa de Ciruelo también, pero más oscura, utilizando el Dios del Permiso para su misma portada, quizás más oscurita, más eléctrico, y ahí va a cerrar realmente un ciclo de 5 discos. Imagínate en 5 discos la cantidad y variedad musical. Y bueno, y en este caso Quilla en estos últimos discos estuvo también ayudando en la parte de producción, y en este último disco hay una canción inclusive de Quilla que grabó más o menos 2008-2009 en la época de Florián, la rescatamos, hicimos algunas cositas nuevas que fueron sucediendo, y bueno, ya también van a poder disfrutar Somos Monte, uno de los temas más lindos también del disco, ¿no? Entre otras cosas. Pienso también en la historia, en la cantidad de gente que participó. Por ejemplo, hay gente que está dando vuelta por acá, que es, por ejemplo, Fernando Contento, o Claudio Cardone. Ah, Claudio Cardone. Tecladista de Spinetta. De Spinetta, sí. Toda la última etapa del Flaco. O sea, sí. Gente que muy interesante, digamos, que ha hecho un aporte musical muy interesante, ¿no? Así es. Y hay una canción de Facu Valdés también en este último. Sí, canción de Facu Valdés, de Don Pablo Carri. En los otros discos está Raúl Cardona, Pucho Ruiz, Silvia Pulido. Tantos otros, me voy a olvidar porque son como ya a esta altura 45 músicos, no solamente los músicos autores, sino los que colaboraron, como Fer Contento, que desde Buenos Aires, cuando vivía ahí, pues yo iba con la Porta Estudio de cassette al estudio de Paulo Carri, que antes vivía en Saavedra, en Buenos Aires, y él desde ahí, amigos músicos, le iban metiendo pianos, hacíamos algún aporte desde Buenos Aires y se terminaba de plasmar. Y ahora el Far Contento está viviendo acá, así que esperemos en el último disco que haya un tema de autoría de él, ¿no? ¿Y la idea del próximo disco cuál es? Sol Eléctrico va a ser como el disco más oscurito, o sea, oscuro no a nivel... No sé cómo explicar. Sí, oscurito, no. Sí, más claro. Eléctrico, más eléctrico, va más guitarras eléctricas, más experimental, porque esto tiene mucho sonido acústico, electroacústico, naturaleza, y este le vamos a dar un poquito más de rosca, si tiene que tener batería, cosa que los demás temas casi no tenían, si tiene que haber viola eléctrica, y músicos como Emiliano Gabrielli y otros músicos más que vienen del palo eléctrico, que también van a estar aportando ese sonido entre tantos otros músicos, ¿no? Buenísimo, Seba, te agradecemos, bueno, que hayas pasado por acá, por la canasta, que hayas metido y aportado en la canasta. Ajá. Y contanos qué vamos a escuchar de cierre. Y como cierre que tenemos hoy, segundo tema, uno de las Ñaña Pura, Ailén y Camila, que viven aquí en Capilla del Monte, y ahora una está en San Marcos Sierra. La canción se llama Desaparecer, es muy emotiva para mí, porque bueno, la madre de las chicas partió a otros planos hace algunos meses y era una canción que ella le gustaba mucho y la escuchaba mucho, y bueno, hemos tenido la posibilidad de plasmarla y tenemos un videito en YouTube que está muy, muy emotivo y muy lindo. Así que bueno, a compartir, a disfrutar, y bueno, gracias por la invitación. Gracias por pasar, Seba. Gracias. Por aportar a la canasta. Muchas gracias. Thank you.

sobre todo de la Feria Agroecológica de Córdoba, que es una experiencia interesante para ver. La compra de alimentos agroecológicos por parte del municipio, un registro municipal de productores agropecuarios agroecológicos. Estos son parte de los puntos que en teoría hoy van a ir al debate. Bueno, excelente. Entonces, me quedo repasando sobre esa idea de sistema participativo de garantías, que tiene un nombre, es más, se lo toma como una sigla, ¿no? El Exacto. SPG. Ajá. Y uno dice, ay, qué suena como, ay, qué complicado, qué será eso. Y básicamente tiene que ver con poder dar cuenta entre los vecinos sobre los cuidados y esto de, va, pero yo conozco a este productor, uh-huh. trabaja así, este es su lugar. Y desde uh-huh. desde esa cercanía y esa red que se va construyendo es que se puede generar de manera conjunta una garantía de producción, por ejemplo. Entonces, algo que suena tan a sigla, a sello, a un tipo normas IRAM, uh-huh. en realidad se trata justamente de que la comunidad puede dar cuenta de lo que hace, Totalmente. Puede dar cuenta de sí misma. Y eso sí. me parece que es lo más rico también de entender la importancia de esa noción de sistema participativo de garantía. Suena claro. como una cosa medio Sí, rutina, porque ¿viste? Otras lógicas podrían ser con inspectorías, con un inspector uh-huh. o pagando, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se resuelve de ese modo, ¿no? Uh-huh. Y acá es otra cosa, es esto, de que, por ejemplo, una misma feria, por la experiencia que hay en Córdoba con la Feria Agroecológica de Córdoba, sí. van feriantes a la casa de la persona que quiere integrarse a la feria y ven cómo trabaja desde una buena fe, uh-huh. a escuchar, a ver, a compartir, a tomar mate y ver cómo labura el espacio del trabajo y todas las cosas que le pueden aportar, que dicen, bueno, te puede faltar esto, te puede faltar lo otro, y ver cómo ayudar, cómo colaborar, ¿no? Como otra lógica. Sí, y ¿sabes con qué también lo asocio? Digo, son viejos sistemas que nuestras comunidades conocen. Las ferias de artesanos tienen un sistema que se llama de fiscalización, que también tiene un nombre medio arduo. Sin embargo, la fiscalización tiene que ver con que entre rubros, entre distintas especialidades de trabajo con ciertos materiales, determinados tipos de artesanías, se verifican y entonces artesanos que hacen el mismo tipo de artesanías pueden dentro de la feria dar cuenta de un nuevo ingreso diciendo sí, acá este trabajo está bien hecho. Total. Y lo dice no el que hace dulces, sino llega alguien que hace cueros y eso lo dice otro que hace cueros y dice acá hay un buen trabajo, hay una buena artesanía, compañeros. Uh-huh. Entonces también aparecen como estas lógicas de garantía entre pares. Resalto eso también para poder ir desmenuzando algunos términos que a veces se escuchan como a la pasada y quizá podemos detenernos y explicarlos un poquito mejor. Me parece que esto amerita una nota en algún momento sobre sistema participativo de garantías. Anotado. Sí, anotemos. Bien. Bueno, y tenemos otras cositas más para compartir. Hay noticias que están en el portal informativo CDM Noticias de acá de Capilla del Monte, elaborado desde Cooperativa Viaraba. Principalmente dos informaciones importantes de agenda que hemos tocado así de cerca varias veces en nuestro programa, pero que en el día de mañana aquí en Capilla del Monte van a tener mucha presencia. Está el detalle en este portal informativo en CDM Noticias. Uno es la función que se va a realizar de Caranday, recordemos una película documental de la cual ya estuvimos hablando aquí en el programa, sobre el registro de lo que es la realidad del trabajo de artesanas y artesanos en Copacabana con esta palma Caranday y los efectos que tuvieron los incendios en 2020. Registrar cómo esta actividad fue muy resentida por esto y cómo continúa, cómo sigue proyectándose. Va a estar mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, en Capilla del Monte, en el cine Enrique Muiño, aquí en la calle de Anfunes. Pueden venir. La entrada tiene un costo y este costo es a beneficio del Día de las Infancias de Copacabana. Están juntando dinero para poder desarrollar un evento para celebrar a las infancias allí en Copacabana. Así que Caranday presentándose mañana, viernes 8 de agosto, en Capilla del Monte. Y también en Capilla del Monte un evento destacado, Bioregiones, el llamado del Puma. Una presentación que va a estar a cargo de Kai Pacha de la Reserva Pumacagua va a estar presentándose, presentando esta temática en, ya te digo, pero es que no encuentro el lugar y yo de memoria me traigo mucho. Bueno, ya te lo apunto, te lo estoy debiendo. Comparto mañana, hay dos actividades mañana importantes. Sala Poeta Lugones debe ser. Sí, mirá, me parece que es en la Sala Poeta Lugones para la gente que vive en Capilla o en la zona. Sí, señor. Y mañana también por acá hay una caminata de plantas nativas en El Zapato. Hacen una actividad mañana viernes de 12 a 14.30. Uh-huh. Plantas nativas, tiran un teléfono que es 351-80-32076, de 12 a 14.30, tenés que llamar para consultar la dirección donde van a laburar. Y después, mañana se va a realizar en la ciudad de Córdoba una actividad sobre agroecología. Uh-huh. En Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el auditorio Aula Sur, de 13 a 18 horas, se preguntan, ¿es posible la agricultura agroecológica extensiva en la provincia de Córdoba? Y bueno, van a hacer un encuentro destinado a docentes, estudiantes de la universidad, productores y público en general. El objetivo es generar un espacio de análisis e intercambio en base a experiencias productivas, abordar reflexivamente una pregunta que se formula a muchos productores y profesionales de las ciencias agropecuarias en relación a la posibilidad de generar una agricultura extensiva más biológica. Historia y conceptualización de la agroecología en Córdoba y los 13 principios de la agroecología. Dentro de este espacio, de esta canasta que se abre, en un momento empezamos a pensar en cuál es qué. ¿Qué? Sí, ¿qué? Provincia de Córdoba, sí. Punilla, noroeste de Córdoba, pero también hay experiencias en otros lados. Somos parte de Abya Yala, somos parte de este continente. Entonces, conocimos a una mujer que se llama Ana, Ana Baltriani, que vive en el sur y que salió de viaje. Entonces, desde la producción del programa le dijimos, ¿por qué no te mandas algunas entrevistas? Sobre todo porque la búsqueda de ella fue ir a conocer experiencias de agroecología en el continente y nos empezó a mandar. Y hoy vamos a compartirnos una experiencia que viene desde Guatemala. Hermoso. Vamos a escuchar. Compartamos. Bueno, conversamos aquí con Mario Sam, él pertenece a CEXA aquí en la regional de Cobán y está dedicado a todo lo que implica el área de agroecología, ¿no? Trabajo con las comunidades en diferentes producciones y eso. Tiene varios proyectos, pero quizás nos interesa tener una visión. Creo que ayer en las recorridas que hicimos y en las entrevistas pudimos ver más en territorio, ¿no? El trabajo en las parcelas de las señoras, de las mujeres, pero quizás tener una visión más amplia de tuya personal, pero también profesional y vinculado con la asociación del trabajo en el tema de agroecología, ¿no? Buenas tardes, para mí es un gusto compartir la experiencia, los conocimientos y los aprendizaje, ¿verdad? Durante el recorrido o durante los años que llevamos promoviendo las actividades agroecológicas en la región. ASEXA, dentro de su plan estratégico, su eje de trabajo, ¿verdad? Pues tienen la soberanía alimentaria. Entonces, como organización, pues promovemos la agroecología. Pues nosotros creemos, ¿verdad?, que la agroecología pues es una alternativa, ¿verdad?, para ir promocionando la recuperación, la conservación de las semillas nativas y criollas, y no solo las semillas nativas y criollas, también las prácticas y los conocimientos ancestrales, ya que pues actualmente pues los conocimientos, las prácticas ancestrales, nuestras semillas nativas pues sufre una amenaza generado, ¿verdad?, por empresas que promueven el uso, ¿verdad?, de semillas transgénicas, ¿verdad?, y híbridas en las comunidades. Entonces, pues en las comunidades estamos trabajando fuertemente el tema de agroecología. Pues para nosotros el trabajo que hacemos pues es garantizar, ¿verdad?, el acceso a la alimentación, ¿verdad?, de las familias para que puedan consumir alimentos sanos, saludables y que es propiamente, ¿verdad?, de la gente, de las comunidades, ¿verdad? Ese es lo que estamos pues trabajando. También promover la producción, la producción local, ¿verdad? Como mencionaba, de que nosotros nos basamos, ¿verdad?, desde la experiencia, desde los conocimientos de los pequeños agricultores, ¿verdad?, o de las familias. Nosotros no llegamos a imponer, sino que llegamos a fortalecer, ¿verdad?, los conocimientos que ellos tienen. Hay muchos conocimientos que rescatar en las comunidades. Cuando uno pues se sienta a platicar, a conversar con las familias, con las mujeres, con los hombres, pues hay muchos conocimientos que se puede rescatar y que se puede poner en práctica para que nos lleve a lograr, ¿verdad?, la producción de alimentos y también pues a una economía, ¿verdad?, campesina, solidaria, ¿verdad?, entre los comunitarios. También creemos que estamos fortaleciendo y empoderando a grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de niños y grupos de hombres, ¿verdad?, sobre el tema de agroecología. Ahora ya pues tienen una visión, ¿verdad?, y ellos están convencidos de que pueden trabajar la tierra y tienen que producir sus propios alimentos de una forma sana y saludable. También pues hemos concientizado, ¿verdad?, a los grupos, a las mujeres, ¿verdad?, sobre la conservación, ¿verdad?, la importancia de la conservación, de la protección de nuestras semillas, ¿verdad?, nativas y criollas, y también en la conservación, ¿verdad?, de la salud de la madre tierra, ¿verdad?, de la salud del suelo. Sabemos que en la tierra pues hay vida, hay muchas vidas, muchos microorganismos, ¿verdad? Y también pues sabemos que la madre tierra pues es lo que nos alimenta, es lo que nos provee alimentos, y pues como personas tenemos la responsabilidad de cuidarla, de protegerla a nuestra madre tierra. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que también el cuidado del agua, el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de los bosques, el cuidado del aire, no contaminar el aire, no contaminar el agua, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces estamos promoviendo, ¿verdad?, la diversificación de cultivos a través de la implementación de actividades agroecológicas. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba. rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor, quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Nos gusta. Más. Para meterla a la canasta. Me gusta mucho el sí. Quiero comer, tengo hambre. Violeta, que nos quedó algo pendiente de la semana pasada que tenía que ver con justamente con el hambre y con la alimentación. Siempre, siempre, siempre. Todo lo que tenga que ver con el hambre y la alimentación, a esta hora a mí me escucho el llamado. Porque alguien escucharon que estábamos abriendo a la canasta recetarios, recetas. Entonces nos tiraron una receta y nos contaron en un audio cómo hace la sopa paraguaya. Bueno, atención entonces, ¿eh? Hemos compartido ya también para que anoten quiénes son nuestros anunciantes, pero además tenemos recetas, así que la libretita ahí, apuntar detalles. Y bueno, si hay preguntas, por supuesto, pueden hacérnoslas llegar y las pasamos a la persona Totalmente. Que nos hizo la receta y así. Pero también les invitamos, si quieren sumar recetas y dicen, a mí yo tengo esta especialidad, en esta no hay quien me supere, yo sé cómo preparar tal cosa, bueno, adelante pueden mandarnos sus recetas al 3548-570-333. Hoy escuchamos a Ornella Monzón que nos va a compartir esta receta. Bueno, buen día. Acá estamos justamente en la cocina preparando cositas ricas para compartir. Y bueno, hoy les voy a compartir la receta de la sopa paraguaya. Una versión adaptada por mí, o transformada, porque la verdadera sopa paraguaya se hace con grasa de cerdo y con un queso muy pesado, o no sé cómo se llama bien, como un requesón. Ahí voy. Entonces, lo primero que se hace es, se fríe cebolla en esa grasa o en manteca o en aceite, yo lo hago con aceite vegetal. Más o menos la medida sería 4 cebollas grandes o medianitas para una tartera, un tamaño de pizzera. Entonces se pica chiquitito, se saltea con bastante grasa, yo como les digo lo hago con aceite. Y eso se retira del fuego y ahí se le agrega más o menos 200 de aceite, 200 centímetros cúbicos de aceite o grasa, agua, y entonces se le agrega la harina de sopa paraguaya, que se llama harina batí, que es esa harina amarilla finita. Y a eso se precalienta la fuente con aceite para que no se pegue y se vierte en el molde, se le pone abundante queso y va al horno. Un secretito que yo hago para que no me salga apelmazada, que esto es secreto de sumario, es que le pongo una pizquita de bicarbonato y eso la hace como más esponjosa. Ah, perdón, me estoy olvidando de algo muy importante, que son los huevos. Son 4 huevos que para que salga incluso más aireada se puede batir la yema a punto nieve, perdón, la clara a punto nieve, se incorpora eso y después se le pone la yema. Y así queda una riquísima. ¿Y cuánto tiempo de cocción? Y depende del horno. Tiene que estar horno caliente, 180 grados, más o menos 20 minutos. Se come calentita, ese es el secreto. Si uno la consume o la compra o la hace para el otro día, siempre está bueno calentarla. Justo para este momento. Manteca. Sí. Y queso en las 4 esquinas. 4 huevos de la sopa paraguaya de la Budapest. Y las harinas de maíz, por supuesto, del molino Tacu. Estamos perfectos. Tenemos todo para hacer una sopa paraguaya en esta canasta básica. Así que nos vamos a saborearla. Si les parece, les dejamos por aquí con el cierre de este programa. Vamos cerrando esta rica, deliciosa canastita abundante. Y nos reencontramos la semana que viene. Ajá. Saludos para la audiencia de esta canasta. Abrazos. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.